Estos son los titulares en NN Noticias, segunda emisión. Se cumplen 12 días del plantón de alcaldes y ahora tomaron casa a Veracruz. Ayer por la tarde se reunieron con el gobernador Flavino Ríos y la reunión terminó en desencuentro. No hubo acuerdo, no hay dinero para pagarle a los ayuntamientos luego de esta lamentable situación, que incluso fue transmitida por redes sociales, en donde se confrontaron y hubo un momento bastante ríspido entre el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, y el gobernador interino Flavino Ríos. Los alcaldes determinaron ahora también tomar Casa Veracruz. Ya tienen en su poder el Palacio de Gobierno, ahora tienen en su poder la Casa Veracruz. ¿Dónde despacha Flavino Ríos? Pues no sabemos, seguramente en otro lugar, ¿no? Por cierto, hoy Flavino Ríos dice que de haber sabido ni se mete. Usted cree que no sabía, pero dice él, y lo vamos a escuchar por supuesto, y también asegura que no va a caer en ninguna confrontación y menos aún en provocaciones. También inició funciones la 64ª legislatura del estado de Veracruz el pasado sábado, tal y como se lo habíamos adelantado. Y tal y como lo habíamos adelantado, Morena quedó fuera de la mesa directiva, lo que provocó por supuesto la primera protesta, el primer show mediático, el primer escándalo de la nueva legislatura, cuando los 13 diputados de Morena sacaron pancartas, primero pidiendo justicia en torno al caso Duarte y luego también acusando al PRI, PAN y PRD de ponerse de acuerdo en lo oscurito para repartirse la mesa directiva. Abandonaron la sesión al finalizar la misma. Inicia Poza Rica un nuevo programa de atención urbana y ciudadana, se lo vamos a platicar en un momento. El alcalde Sergio Lorenzo Quiroz habló de este tema y también habló de la legislatura entrante. Espera que esta pluralidad que está integrada o con la cual está integrada la legislatura también se refleje en beneficio de todos los veracruzanos. También hacemos un llamado a los conscriptos de la clase 1998 porque el próximo 13 de noviembre se va a llevar a cabo el sorteo del Servicio Militar Nacional. Tendremos las redes sociales, ya está listo Rafa Fernández con las redes sociales en unos momentos más y por supuesto el reporte del tiempo para las próximas horas en esta emisión que así comenzamos. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo, trae para usted NN Noticias. NN Noticias. Bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Luis Omar Cancino. Reportando la información justo en el momento en que sucede. La Policía Federal informó que la policía cuenta con una orden de aprehensión por los delitos contra la salud. NN Noticias, el punto informativo. Buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de nuestras noticias este lunes 7 de noviembre de 2016. Nos da mucho gusto saludarles a través de nuestras frecuencias, el 102.7 y el 100.9 de FM. Muchas gracias a todo el equipo que ya está listo en cabinas y aquí en la cabina de noticias para llevarle lo más importante que se ha generado a lo largo del fin de semana. Y mire que el fin de semana escuchará usted las voces en un momento de todo lo que ocurrió este fin de semana mientras tal vez usted descansaba o estaba con su familia. Ocurrían tantas cosas, ¿no?, que ponen a Veracruz de nuevo en las primeras planas nacionales y también, pues lamentablemente no para bien, ¿no? Seguimos teniendo este lastre de la administración que está por concluir, que creo que es algo que no debemos perder de vista en torno a lo que está ocurriendo. Ayer también se ventiló por la tarde que habría bloqueos hoy en los puentes, por ejemplo aquí en Poza Rica, Cazones 1 y 2, en las casetas de peaje, que habría una paralización del estado, lo cual no ocurrió, se tomó otra determinación. Las casetas están tomadas, lo que se hizo fue por parte de los manifestantes, en apoyo a los municipios que no han recibido sus recursos federales, fue liberar el peaje, es decir, no están cobrando las casetas en todo el estado de Veracruz, cuando menos en las que están tomadas. Tengo el conocimiento que la autopista Totomoxle, su caseta está tomada y está libre el peaje. Y así algunas otras en el centro del estado. Bueno, ayer este episodio de los alcaldes, que ya hoy cumplen 12 días desde el pasado 28 de octubre de estar en Jalapa y luego de tomar el Palacio de Gobierno y de insistir en reuniones con Flavino Ríos, al final ayer por la tarde los convoca a una reunión, a una comisión de alcaldes en Casa Veracruz. Los recibe el secretario de Finanzas, el señor Pellegrín, y el gobernador interino Flavino Ríos a una comisión de alcaldes que estuvo ahí en Casa Veracruz. Empiezan el diálogo, pero en resumen, la información que les proporciona pues es la misma, que no hay aún recurso para pagarles los más de 3.800 millones de pesos que ayer aceptó Flavino Ríos, les deben a todos los municipios. A cada quien su cuenta, ¿no? Escuchábamos ahí municipios que decían, a mí me deben 40, a mí me deben 70, a mí me deben 100. El alcalde de Boca del Río dice que le deben 350 millones, que fue uno de los más molestos. Entonces, justo con Miguel Ángel Yunes Márquez, ocurre esta confrontación con Flavino Ríos al percatarse que se está transmitiendo por Periscope y Facebook Live la reunión. Entonces Flavino Ríos se percata y dice, para los que están transmitiendo en Periscope, no me he robado un peso y no estoy encubriendo a nadie. En ese momento se levanta Miguel Ángel Yunes Márquez de la mesa de trabajo y prácticamente le pone el celular pues en la cara y le dice, dígale a los veracruzanos qué pasó con el dinero, y él solo repite esto. Después de ello, decide terminar la reunión, lo convencen por algunos minutos que hubo acuerdo, pues porque en realidad el único acuerdo es, ¿no? Yo creo que los alcaldes eso buscan, pues se retiró. Luego de ello, pues el alcalde de Boca del Río comentó lo siguiente al romperse la reunión. Pues acá nos quedamos, fue el Palacio de Gobierno, ahora será Casa Veracruz, aquí estamos los compañeros, yo por lo menos aquí me quedo a dormir, no sé qué piensen ellos, pero de aquí no nos movemos. Venimos por una solución y simple y sencillamente nos dijo, no la hay, no tenemos dinero, ya no los gastamos, nadie tiene la culpa, entonces aquí nos quedamos. Yo convoco a toda la gente de Veracruz que no permita este abuso. Ahí está este cobarde que nos deja solos aquí, que nos deja sin una respuesta para toda la gente que está exigiendo recursos que legítimamente le corresponden a los veracruzanos. No es a los alcaldes, no es a los ayuntamientos. Este es dinero para tus medicinas, este es dinero para tu gente, este es dinero para apoyos, este es dinero para la sierra, este es dinero para todos los municipios, para todos los indígenas. Este no es tema nuestro, ya vieron. Tienen la cara dura de venir y decirnos que no hay solución a este tema. No se los vamos a permitir, aquí nos vamos a quedar. Está gente fuera en Casa de Veracruz, yo convoco a que venga más gente y que ahora no permitan que se vayan con las manos, que se vayan con los bolsillos llenos y con las manos sucias. No lo vamos a permitir. Ánimo Veracruz, ánimo, aquí estamos, no nos rajamos. Aquí están todos los alcaldes, aquí están. Mucho ánimo, aquí está Pepe Mancha, aquí está Rogelio Franco, aquí están todos los alcaldes que vienen del PAN y del PRD, aquí estamos, que somos gente digna, que no nos rajamos. No te rajes, Veracruz, no permitas que estos ladrones se vayan impunes, reclamemos nuestros derechos y hacemos una exigencia a la Federación de que haga caso al gravísimo tema de Veracruz. No es un tema menor, no es un tema al que se pueda voltear la cara, es un tema mayor en donde no vamos a permitir que estos ladrones se vayan sin darle una explicación a los veracruzanos, sin que paguen y sin que den legítimamente le corresponde a los ciudadanos. Aquí estamos firmes y dignos. Tomado Palacio de Gobierno, ahora tomada la Casa Veracruz. Ánimo Veracruz, la lucha sigue. Bueno, fue lo que comentó en vivo, de hecho fue ayer por la noche, cuando ya concluía esta reunión, que se sube este video. Y luego de abandonar la reunión, el gobernador interino Flavino Ríos envía un mensaje a través de la televisora pública del estado, TV Más, donde informa, y también en redes sociales, qué fue lo que ocurrió. Escuchemos, él dice, no va a caer en provocaciones, no habrá confrontación, él busca una solución. Que es el comandante de la primera fuerza naval del Golfo con sede en el puerto y en la cual estamos el ejército, la PGR, la PFP, el CISEN, la Fuerza Civil, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado. Esto ha permitido que en veintitantos días demos resultados positivos para mejorar la seguridad de Veracruz. Incluso el próximo martes tenemos una reunión en Tuxpan para evaluar cómo andamos en el norte y vamos a inaugurar la delegación de la Secretaría de Seguridad Pública. El otro tema que nos ocupa es el financiero. En el caso del tema financiero, hicimos contacto inmediatamente con el secretario de Hacienda, hemos tenido varias reuniones con sus colaboradores, nos entrevistamos con él el día jueves en la mañana, tuvimos reunión el jueves durante el día en la Secretaría de Hacienda, el viernes regresamos nuevamente y obviamente estamos pidiendo y solicitando el apoyo del gobierno federal para poder salir adelante con esta situación económica. Hemos contado con el apoyo de los dos senadores, José Yunes Zorrilla, de Héctor Yunes Landa y con la Diputación Federal Veracruzana también. El día de hoy estaba prevista, tuvimos una reunión, les comento al pueblo de Veracruz, con los presidentes municipales del PAN y del PRD, precisamente para buscar una solución al conflicto que atraviesan estos ayuntamientos. Lamentablemente, la intransigencia, la provocación, echaron a perder esta reunión. Nosotros, el gobierno de Veracruz, le apuesta siempre al diálogo para la solución de los conflictos. No es con confrontaciones como se van a resolver los problemas de Veracruz. A todos nos corresponde actuar institucionalmente, a los gobiernos municipales, al gobierno del Estado. Y nosotros estamos en la mejor disposición, como siempre, para que mediante el diálogo se resuelvan los problemas. Reconocemos que la demanda de los alcaldes de los 212 ayuntamientos es un reclamo justo. Es un reclamo justo porque obviamente tiene que ver con los recursos que el gobierno federal nos deposita a nosotros y que nosotros tenemos que depositárselos a ellos. Lamentablemente, en este momento, se los comentamos a ellos, no podíamos darles una respuesta positiva. No estamos en el todo o nada. Estamos en la situación de ver qué podemos hacer para resolver los problemas de los ayuntamientos, para que paguen su nómina, para que paguen la seguridad, el alumbrado, la limpieza, la limpia pública. Y en ese sentido, siempre va a haber disposición nuestra para dialogar con los alcaldes. Lamentablemente, la intolerancia, las provocaciones, no permiten llegar a ningún acuerdo. El día de hoy, cuando estábamos en Casa Veracruz, un alcalde de la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, increpó no solamente al secretario de Finanzas, sino al gobernador, y les dijimos públicamente que el secretario de Finanzas y un servidor no hemos robado un solo centavo, que siempre nos hemos manejado con absoluta honestidad y con Así lo comentó Flavino Ríos en su mensaje. Lo único que hay que agregar a todo esto, ellos aseguran esa postura de que no han tocado un solo centavo de la administración pública, que no se lo han robado. Lo que sí es cierto es que la Gaceta Oficial de la Federación indica las fechas en las que el radicado a la tesorería de Cefiplan en las fechas anteriores, e incluso que ya fue radicado, es decir, que ya fue depositado el dinero del 31 de octubre para los municipios. Y resulta que el secretario de Finanzas en la reunión les dice que el dinero no ha llegado. Y la Gaceta Oficial marca que el dinero ya fue enviado a Veracruz y que debió ser entregado a los municipios a más tardar el pasado 4 de noviembre. Entonces ahí hubo una confrontación donde ya no tuvieron más remedio que aceptar que de nuevo lo tomaron para pagar el gasto corriente del gobierno. Y rápidamente escuchemos hoy, luego de todo esto, pues entrevistan al doctor Flavino Ríos en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, y dice: si hubiese sabido cómo estaba la situación, no hubiese aceptado ser gobernador. Esto fue lo que dijo. Que si hubiera sabido cómo estaba el tema que está sucediendo ahorita, ¿sí? Si hubiera sabido, no acepto ser el gobernador. Digo, no estaba enterado realmente de la crisis financiera tan profunda que tenemos. El gobernador Duarte me dijo que el gobierno federal había decidido que yo fuera quien lo sustituyera. Y en ese entendido acepté. ¿Por qué? Porque había dos temas que... Un tema fundamental que era la seguridad. Ahí sí estamos trabajando muy fuerte, coordinadamente con el gobierno federal. Estuvo el secretario Osorio Chong en Coatzacoalcos. Hemos dado resultados positivos, diría yo, aunque todavía nos falta mucho por hacer. Yo no digo que sea responsable de todo lo que se acusa al gobierno de Veracruz, obviamente, ¿no? Había un titular antes de él, pero de eso a no saber cómo estaba la situación, pues vaya, creo que todos los veracruzanos sabemos cómo está la situación, tan solo con las notas que a diario se han hecho públicas de los desvíos de recursos y de los fondos observados. Creo que decir que no se sabía cómo estaba la situación es realmente caer en pues incongruencias y hasta en mentiras. 1:18, vamos a la pausa, regresamos. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Una 22, regresamos con más noticias. Comentarle que este día se arranca un programa más de atención a la población en Poza Rica. Lo puso en marcha el alcalde Sergio Lorenzo Quirós y nuestro compañero Toño Cruz nos tiene el reporte. Habitantes de más de 10 colonias ubicadas en la parcela 47 se benefician con el programa Acciones Integrales en tu Colonia. Un nuevo giro que da el Ayuntamiento de Poza Rica para llevar a todas las dependencias del gobierno municipal con los vecinos, dio a conocer el alcalde Sergio Lorenzo Quirós Cruz. Apreciamos mucho que estén hoy aquí con nosotros, sobre todo para que sean parte de una serie de programas que hemos querido instrumentar en la idea de acercar, no tan solo como cuando hemos hecho el gobierno en tu colonia, tratando de atender los distintos problemas que aquejan a la ciudadanía y donde siempre de una manera podemos constatar organizada los distintos representantes de grupos, de organizaciones, de colonias, asisten con la idea de buscar una solución al problema que aqueja. Hoy hemos querido buscar a través de un giro distinto la idea hoy de acercar los servicios, buscando en todo momento puntualizar aquellos que en determinada circunstancia se siente que pueden tener repercusión de beneficio a favor no de alguien a manera personal, sino a favor de la ciudadanía en general que habita en cada una de estas distintas colonias de este sector. Por eso hoy queremos, a través de las distintas dependencias que integran nuestro ayuntamiento, venir para tratar de buscar abatir aquellos detalles que no tan solo son hoy del jefe de manzana, donde algún drenaje, algún árbol esté estorbando, algún detalle de alumbrado que nos esté haciendo falta, o alguna otra cuestión que en determinado momento se necesite en un área particular así. Durante un acto realizado en el campo deportivo de la colonia Vicente Herrera, el alcalde Quirós Cruz y vecinos dieron el banderazo de salida de la maquinaria del ayuntamiento que participará en el programa Acciones Integrales en tu Colonia. Para NN Nuestras Noticias informó Antonio Cruz. Bueno, y en el tema de los alcaldes allá en Jalapa, hoy se publica un desplegado a nivel nacional en el diario Reforma, donde le piden al presidente Enrique Peña Nieto su urgente intervención en esta situación, luego de que el secretario de Hacienda la semana pasada ha dicho pues prácticamente que no hay cómo, o sea que el gobierno federal no puede intervenir en esta situación, reza Cruz, financieramente hablando, ¿no? Entonces, piden su intervención ante la nula respuesta a nivel estatal. Esta parte hay que comprenderla, ¿no? Esta parte hay que analizarla. Algunos recursos tienen 2 o 3 meses que no están llegando a las tesorerías municipales. Y habrá quien diga, ¿por qué hasta ahora reclamaron? Pues porque un mes tal vez no les hace o no les causa problema, les permite todavía trabajar pues sin que se ponga en riesgo el funcionamiento de las administraciones, pero ya 2, 3 meses en algún momento hay que llamar, alzar la voz y decir qué está pasando. Y cuando no se alzaba, pues seguramente estaba corriendo el flujo financiero como lo marca la ley, no debemos olvidarnos de eso. hoy se habla de otras cosas. No, es que estaban bien con Javier Duarte. No, es que si Javier Duarte estaba cumpliendo con la transferencia de recursos, pues no tenían que reclamarle absolutamente nada. ¿O usted reclama cuando no hay nada que reclamar? Por supuesto que no, ¿no? Sino hasta que ya hay un problema o se está generando un problema, entonces uno dice, a ver, ¿qué está pasando? ¿No? Antes de que esto se ponga todavía peor. Por eso, hoy vemos esta situación en Veracruz, pues inédita. La verdad es que no recordamos una transición de gobierno. Bueno, para empezar, no había habido una transición de un partido a otro, ¿no? Distinto al PRI. Y ahora esta forma en la que está concluyendo la administración de Veracruz realmente es, pues, triste observarlo. Deprimente, sí, por leer los titulares a diario que nos hablan unos días de riquezas de Javier Duarte, las que siguen saliendo, y otros, pues de que hay cerrazón y además aceptación de que el recurso público se utilizó. Dice el doctor Flavino, es que ahí hay que analizar los términos. Nosotros no incurrimos en ningún delito, nosotros no nos robamos ni un peso, pero si el recurso ya viene etiquetado para determinado efecto y tú lo usas para otro, es un delito. Estás desviando recursos para otro fin. Ok, los utilicé, los puse, pues ya, no pasó nada. Porque tienen 4 días para, recordemos, o 5 días. A lo mejor les llegan el día primero, y ese día yo tuve una necesidad, lo tomo, pero sé que el día 3 me va a llegar otro recurso y de ahí lo repongo. Bueno, no pasó nada. Al final transferiste los recursos, ¿no? Pero ya pasada la fecha de que tanto hemos comentado que son 5 días, entonces sí ya estás incurriendo en una violación de la ley de coordinación fiscal. Entonces, si violas una ley, ¿qué es? Digo, no es clase básica de derecho, ¿eh? Pues es un delito. Estás incurriendo en un delito. Decir que no te estás robando el dinero solo porque no lo usaste para ti, como se sospecha lo usó Javier Duarte en la compra de propiedades, pues no significa que no estés infringiendo la ley, porque estás dejando a 212 municipios sin sus recursos, porque a los 212 les deben. Ya aceptaron que son 3.800 millones. Por eso, hoy es día 7. La verdad es que yo les puedo adelantar que los alcaldes ahí van a estar acampando hasta donde más se pueda, en más instalaciones del gobierno de Veracruz, porque vemos difícil que en 20 días aterricen 3.800 millones a Veracruz. Es probable que les depositen la participación de un mes. Quisiéramos, vaya, porque son obras, ¿no? Son acciones, ya tendríamos con qué pedirle más cuenta a los alcaldes, ¿no? Ya te depositaron, ahora sí, haz la obra que tanto reclamabas. Pero vemos difícil, en realidad, que en 20 días este paquete pueda ser solucionado. Cuando debemos recordar que la promesa era de 11 mil millones repartidos en 3 meses, a esta administración le entregarían solo 5 mil millones. 5 mil con los cuales está presupuestado el pago de salarios de toda la burocracia estatal, pago a maestros y nada más. No está presupuestado algún otro tema que ver con el pago a ayuntamientos o con otros pagos a proveedores. Es lo que debemos recordar, ¿no? En ese sentido. El fin de semana se instaló la legislatura y pues el alcalde de Poza Rica, Sergio Lorenzo Quirós, ve bien la pluralidad con la que se integró. Digo, como ayuntamiento le tocará convivir un año más con esta nueva legislatura en Veracruz. Hay muchos temas que los ayuntamientos tienen que cabildear con la legislatura, y es, por supuesto, importante la voz de los alcaldes también en este sentido. Jazmín Morales platicó con el alcalde de Poza Rica y nos tiene también este reporte. Adelante, Jazmín, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Omar, buenas tardes al auditorio. Luego que se instaló la nueva legislatura el pasado sábado, el alcalde de Poza Rica habló al respecto. No, las gestiones seguirán igual, las gestiones tendrán que seguir siendo su procedimiento normal. Es un congreso plural, pero que debe de estar presto y dispuesto para servir a las necesidades de los veracruzanos. ¿Hay trámites que vuelvan a comenzar, como por ejemplo la entrega del parador urbano para el Ayuntamiento de Poza Rica? Pero no vuelvan a comenzar, digo, todo va por un procedimiento, hay que darle nada más puntualmente el seguimiento. Asimismo, el presidente municipal de esta ciudad habló respecto a los retrasos en las partidas presupuestales por parte del gobierno del estado. Señaló que perjudican las finanzas del Ayuntamiento de Poza Rica y se tiene la esperanza aún que el recurso empiece a fluir. ¿Hay algunos adeudos que tengan con el gobierno de parte del estado? Sí hay. Son situaciones que vienen postergándose, dijéramos, ¿no? Tiempos claros y reales. Ahorita esperemos, de acuerdo ayer las declaraciones del gobernador actual están haciéndose las gestiones. Esperemos que prosperen para que empiece a fluir los recursos. ¿En qué áreas se tienen adeudos en Costa Rica? ¿En qué áreas se tienen adeudos? No, son distintas áreas, son distintas áreas. A fin de cuentas, esto es un adeudo que tiene el gobierno del estado con el ayuntamiento, y obvio, pues nosotros es bajo distintas áreas donde tenemos que ir a buscar normalizados. ¿Corresponde participación a las federales? ¿Corresponde participación a las federales? Son adeudos. ¿Vamos a hacer algunas acciones como los alcaldes? Nosotros respetamos las decisiones de cada uno en la forma de hacer las cosas. Seguimos apostándole a que tenemos que ir a la existencia, al diálogo, y buscar también los canales y los conductos adecuados. Los senadores están muy dispuestos a la gestión y a la acción. Digo, tratemos de agotar esas. ¿Desde cuándo datan esos adeudos? No afectarán. ¿Desde cuándo datan? Pendientes para los pagos de De hecho, es obvio que si este recurso no llega, nos va a poner en situaciones difíciles, aunque aparte de habernos preparado en algunos renglones, pues nunca nos preparamos para no recibir lo que debemos de recibir. Esperemos que esto empiece a fluir. El alcalde señaló que en caso que el dinero no llegue generará serios problemas a las finanzas de la comuna para el cierre de año. Enfatizó en que seguirán con el diálogo. Informó para NN Noticias, Jazmín Morales. Gracias, Jazz, por el reporte. Buenas tardes. Vamos a la pausa, 1:33. Regresamos con más noticias. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Bien, regresamos con más noticias, 1:37. Ya le hemos hablado desde el inicio el tema de los alcaldes que están en Jalapa, ya cumplen 12 días, PAN y PRD, son los que han estado en la toma de Palacio de Gobierno y ahora en la toma de Casa Veracruz. Le platicamos lo que ocurrió con la reunión y hago contacto con uno de los alcaldes que está allá de nuestra región, el alcalde de Coatzintla, César Ulises García Vázquez, que también estaba en la reunión. Alcalde, buenas tardes. Buenas tardes, su mano, tus órdenes. ¿Qué sucedió? Había una reunión ayer, según había solución, según ya había disposición, y al final, pues, terminó en lo mismo de siempre. No había solución. Naturalmente, ellos no tenían la mínima intención de resolver nada. Nos convocaron a una mesa de diálogo para, pues, mediatizar que tenían toda la disponibilidad, pero la disponibilidad de seguir en las mismas circunstancias, no de resolver nada, porque nunca nos propusieron una solución. Lo primero que nos dijeron que no tenían dinero, y eso pues ya lo habíamos escuchado, no de ahorita, sino de siempre, lo estábamos estar escuchando. Dice el gobernador interino que pues él no tiene responsabilidad, que él no se robó un peso de este dinero de los ayuntamientos. Ah, bueno, es lo que él dice, más sin embargo sabemos de manera formal que la federación le depositó dinero, y bueno, no tiene obligación, quien se omite también es culpable, y yo creo que está siendo cómplice al no denunciar al secretario de finanzas de los malos manejos, en el sentido de que los recursos que llegaron de la federación, en el caso de Fortafit, para obras de infraestructura urbana, no fueron destinados para ellos. Lo declaró ayer de nuevo, químicamente y con toda la sinvergüenza del mundo. El secretario Pedigrí dijo que no se habían destinado los recursos, que se lo habían destinado para gasto corriente. Él lo dijo puntualmente, lo volvimos a, ayer a hacer presa fácil de sus debilidades. Claro, y esto ya trasciende al hecho que ustedes hoy solicitan en un desplegado la intervención del Ejecutivo Federal, si no me equivoco. Sí, sí, también solicitamos, hemos hecho la valoración de solicitar la renuncia de el secretario de Hacienda, Antonio Meade, porque naturalmente pareciera ser que toda esta deuda se la van a cargar una vez más al pueblo de Veracruz, al pueblo de México, porque pues ellos, al no tener respuesta y al seguirse endeudando el Estado, el país, pues naturalmente ellos van a seguir buscando ingresos a base de manera de pago de impuestos de la sociedad. Claro. Ustedes estarían ahora analizando otras medidas, ¿qué sucederá en los próximos días? Recordando que a esta administración le quedan pues 23 días para finalizar. Pues mira, Luis Omar, la verdad estamos esperando 2 días más. Ahora hay una reunión en el Distrito Federal, en el México, gobernador electo, con el secretario de gobierno, a ver si hay vías se avisore alguna propuesta por parte de la federación, porque pues bueno, entendimos que la primera mesa de trabajo que se planteó o que se estableció con el secretario de finanzas, pues naturalmente dijo que no iba a financiar esta deuda que tenía el gobierno de Veracruz con los municipios que ellos ya les habían depositado. Pero tampoco dice el secretario de Hacienda, por eso pedimos su renuncia, porque tampoco dice vamos a investigar el mal manejo de los recursos en Veracruz, ni él ni el presidente de la Comisión de Hacienda, que es el senador José Yunes Zorrilla, y lamentablemente pues parecía ser que hay mucha complicidad o opacidad en el manejo de los recursos, tanto de un ámbito como de otro, el asunto del Ejecutivo por parte de la Secretaría de Hacienda y el asunto del Legislativo por parte del Congreso Federal o el Congreso o la Cámara de Senadores. Incluso, alcalde, no ocurre aún en esta zona, pero en otros municipios ya están cerrando puertas, ya no pueden operar. O así te va a pasar lo mismo, lo único que vamos a mantener abiertos son los servicios, el asunto de tesorería, naturalmente la vamos a cerrar. Vamos a dejar abierto el servicio de registro civil, el asunto de la limpia pública y los ingresos para cualquier servicio de importancia o de realmente que se tenga que resolver de manera inmediata en el municipio, va a pasar lo mismo. Igual, pero hay municipios que naturalmente están cerrando. Digo, Coahuila se mueve porque pues hemos sido un gobierno austero, un gobierno que ha tenido sus remanentes, a sus ahorros, manejo de los recursos y bueno, naturalmente tenemos todavía solvencia, más sin embargo, creemos que podríamos llegar a colapsar naturalmente en el pago para abortar el pago de la nómina de los trabajadores principalmente de confianza y sindicalizados. Una situación generalizada esta que me comenta, la última en todos los municipios, y de ahí viene el tema también que impacta a la sociedad de que las obras que además ya estaban etiquetadas, pues no se podrán hacer. Sí, Omar, mira, hay cerca de 36 millones de pesos que se están, no los están robando a los arquitectos de obra que ya teníamos etiquetada por parte de la federación y que ya habíamos hablado con patronatos como el asunto de la Vicente Guerrero, de la Cuernavaca, de las Utenas, de la Revolución, de la Pascual Orozco, de la Dorados de Villa, obras que íbamos a hacer, domos, el drenaje de Palmazola, el drenaje de Santa María, el drenaje de Santa María no lo teníamos programado, el drenaje de Contreras, naturalmente teníamos todo esto visualizado y naturalmente nos roban este dinero que nosotros buscamos, gestionamos para el municipio. Y pues sí, es lastimoso, es vergonzoso, es triste, es, la verdad es qué situación tan difícil. Y con tanta impunidad, con tanta sinvergüenza de estos funcionarios, cobardía, porque ya salieron como ladrones de la Casa de Veracruz. Y mira, la gente aquí está, tomamos Casa de Veracruz, tomamos en una audiencia que nos convocado. Aquí estamos y no, ni vaya, ya no hay ni seguridad, vaya. ¿Sí? Nomás llegaron la ayudantía de la cocina de casa de Veracruz y de ahí mucha indolencia por parte de la autoridad que se fue. Alcalde, le agradezco mucho el contacto. Sabemos que están en reuniones permanentes, que están en este intento, esfuerzo, lucha desde hace 12 días de que al final de cuentas lleguen lo que gestionaron. No están pidiendo, como dice también Miguel Ángel Yunes, gobernador electo, limosnas o dádivas, sino recursos que ya estaban asignados. No nos ayudarían de nada. Son recursos nuestros. Estamos peleando, son recursos nuestros. No hay más ni una gestión y tenemos con ellos, porque nunca nos resolvieron la posibilidad de poder apoyarnos con un peso del Estado. Entonces nosotros tuvimos que movernos, o sea, exacto, no son limosnas las que vamos a recibir. Nosotros queremos recuperar nuestro dinero que ya habíamos etiquetado en la federación por medio del diputado Leonardo Amador y de algunos otros diputados, y lo que estamos pidiendo simplemente que no se roben, no se terminen de robar el recurso de los veracruzanos, en este caso de los cuatzintecos de obra, por cerca de 36 millones de pesos, casi el presupuesto de un año en Cuatzintla. Así de grande es el hueco financiero, y no nada más en Cuatzintla, sino en todo Veracruz, ¿no? Cuando se habla de miles de millones. Nada más yo quiero puntualizar algo y decirle a los cuatzintecos, Tomás, estábamos resolviendo el problema de la deuda que nos dejó la administración pasada. Estamos pagando nosotros, aparte que estamos pagando, vienen ahora y nos roban 36 millones de pesos, casi ya con el gasto corriente y yo creo que son cerca de 42 millones de pesos. No es posible tanta impunidad, no es posible tanta vileza de estos rateros que ya se van, que con todo respeto, me estoy enojado, Luis, estoy molesto, la verdad, porque parecía ser que es infructuoso, pero no, el tiempo nos va a dar la razón y yo le pido al pueblo de Cuatzintla que se mantenga sensible al llamado de la sociedad y que nos mantengamos unidos. Vamos a sacar sus problemas porque nosotros estamos actuando de buena fe. Le agradezco, alcalde, buenas tardes. Gracias, Luis Omar. Hasta luego. 1:46 en esta emisión. Vamos a la última pausa y regresamos con más noticias. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Regresamos con más información y es tiempo de ir a las redes sociales con Rafa Fernández. Lo más comentado en redes sociales con Rafael Fernández. Buenas tardes, Luis Omar, y buenas tardes al auditorio. Esto es lo que circula en las redes sociales. Ha estado circulando un video de National Geographic donde un pingüino encuentra a su pareja con el amante y se desata una sangrienta pelea. El video muestra una intensa y sangrienta pelea entre dos pingüinos y ya se volvió viral en las redes sociales. El clip llamado Peleas en la Naturaleza de National Geographic muestra la violenta lucha de un pingüino macho que al regresar a su nido tras un año de ausencia encuentra a su pareja con otro. El macho que volvió a su hogar monta en cólera y se desata una terrible batalla entre este y el amante. En solo unos minutos, el enfrentamiento comienza a volverse sangriento y muy violento. Como no pueden volar, las alas de estas aves son bastante fuertes para dar un gran daño. Pueden golpear hasta 8 veces en un segundo. El apareamiento en el universo de estos animales es algo bastante complejo. El 76% de los pingüinos se aparea con la misma pareja toda su vida. Cuando cambian es porque el macho ha muerto. Son raros los casos en que las hembras lo reemplazan cuando éste está vivo. Tras unos minutos de intensa pelea, los machos llaman a la hembra para que elija al ganador. Ella escoge al amante y el pingüino engañado lo sigue hasta su nido, donde continúa la pelea, que se vuelve aún más violenta y los animales terminan ensangrentados. En una entrevista que le realizaron a Flavino Ríos, dice que de haber sabido cómo estaba la cosa, no hubiera aceptado ser gobernador, ya que no estaba enterado de la crisis tan profunda. Pues sí, ya no le dieron chance de arañar el cajón. Flavino Ríos dice que Javier Duarte pidió un helicóptero al aeropuerto de Coatzacoalcos, del cual no recuerda la matrícula. En él salió del estado y rechaza que haya colaborado en la fuga de Duarte. Solo sabe que pidió atenciones de un gobernador porque desconocía que había órdenes de aprehensión en su contra. Y sobre los presidentes municipales del estado, dice que Miguel Ángel Yunes Márquez solo genera provocación. Flavino habla de la forma de cómo darles dinero para pagar los servicios de los municipios, pero dicen que se negaron ya que quieren todo y él no caerá en una provocación. Ahí se la dejamos para el comentario. Gracias, Rafa. Muy importante lo que comentó Rafa hoy en dos temas. De verdad es que el primero pareciera chusco, ¿no? Pero hay estadísticas del comportamiento de los pingüinos, ¿no? Y lo que ocurrió. Son fieles los pingüinos, ¿no? Pero hubo una excepción. Y se hizo viral. Yo creo que Rafa mañana va a tocar el tema también de los caballos que no son tan fieles a los políticos, ¿no? Ya ve lo que le pasó al gobernador de Chiapas. También, ¿quién lo manda? Bueno, ¿quién lo manda a andar allá haciendo suertes charras? De charro. O igual no supo cómo manejar el caballo. No, le quiso pisar el freno y no, ese no es Suburban. Le jaló mucho la rienda, dicen por ahí, ¿no? O algo pasó, pero afortunadamente está ileso, ¿eh? No. No le cayó el caballo encima, sí, ya hablando en serio, si hubiera sido otra cosa, ¿eh? No, de verdad. Qué bueno que no pasó a mayores. Pero también para que le ande, para que le piense la próxima. Bueno. Es que le pongan un pony mejor. O un caballito de la feria. Bueno, vamos a información ya seria, ya en serio, ya no hay que bromear con los gobernadores. Sobre todo, bueno, con los que se van en helicópteros. Porque ya andan buscando al de Quintana Roo, que también se fugó, ¿no? El de los pingüinos y el gobernador. Ah, de los frutsis. ¿O de qué? Del de Chiapas, porque son fiel. Ah, ok. Sí, ya entendí. Bueno, vamos a más información. Resulta que el tema de las obras, digo, si usted cree que nada más es una cuestión de panistas y perredistas, no. Pues son los que tomaron, los que han hecho más revuelta. En Poza Rica también se van a cancelar obras porque el gobierno del estado no depositó recursos federales que habían gestionado para el municipio. Escuchemos el reporte de Toño Cruz. Por la falta de recursos económicos, no se han iniciado 15 obras en Poza Rica, aun cuando ya está aprobado el presupuesto de alrededor de 18 millones de pesos, informó el director de Obras Públicas, Sergio Azaley Sáenz. El gobierno del estado lo canalice al municipio. Son 15 obras gestionadas por el diputado federal, Amador. ¿Qué tipo de obras son? Son banquetas, algunos puentes, algunas domos, ese tipo de obras sociales. 15 obras en diferentes colonias. No tengo el número, no tengo el dato de las colonias en este momento. Ya nos llegó la confirmación de Cefiplan de que ya tenían el recurso en su poder para que nosotros iniciáramos el trámite. Lo realizamos conforme marca la normativa, sin embargo a la fecha no hemos recibido ese recurso. ¿Están paradas las obras? No hemos iniciado. No han iniciado ni la licitación hasta que no tengamos el recurso. El problema financiero que vive Veracruz afecta a Poza Rica. No se pueden iniciar los trabajos de infraestructura urbana. Para NN Nuestras Noticias, informó Antonio Cruz. Bien, gracias Toño. Vamos al reporte del tiempo rápidamente para las próximas horas. En NN Noticias, el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Saludamos a Yafet Cervantes con el reporte. Yafet, buenas tardes. Buenas tardes, gusto en saludarlos, comentándoles el estado del tiempo. Poza Rica 30 grados Celsius, con una humedad del 66%, el viento débil de componente este sureste. La probabilidad para lluvia se mantiene limitada en el estado de Veracruz. Se pueden presentar durante esa tarde, especialmente hacia zonas de montaña, pero con valores dentro de los 5 a 15 milímetros, es decir, lluvias ligeras a moderadas. Condiciones similares de tiempo estaríamos esperando durante el día martes, con temperatura mínima al amanecer en la región de Poza Rica entre 20 y 21 grados y la máxima nuevamente alcanzando entre los 29 a 30 grados. A partir del martes estaríamos notando el incremento de la nubosidad y con ello de la probabilidad de lluvia. Y es que un frente frío ingresaría al noroeste del Golfo de México la tarde, noche del día martes y recorrería la vertiente oriental del país durante el día miércoles, cuando se está pronosticando condiciones de nubosidad la mayor parte del día y con la presencia de que en algunos puntos pueden ser moderadas a localmente fuertes. Y en la costa el viento cambiando al norte y noroeste, alcanzando velocidades sostenidas entre los 45 a 55 kilómetros por hora para la costa norte y las rachas cercanas a los 65, 75 kilómetros por hora hacia la tarde y noche del día martes, esto en zonas de costa, y no se descarta que alguna racha fresca pueda alcanzar la región de Poza Rica durante la tarde y noche del día miércoles. Entonces, en resumen, esperaríamos cambios después de ese tipo de tiempo, especialmente hacia la tarde del martes y principalmente durante el día miércoles. Hasta aquí el reporte. Gracias, Jafet, por el reporte. Así es, miércoles, cambio de la temperatura, de las condiciones para los próximos días, de hecho, ¿no? El frente frío se aproxima con una masa de aire frío y ya pudiera cambiar incluso el viento en dirección norte y traernos descenso de temperatura a partir de la mitad de la semana. Bien, pues ahí está el tema del tiempo y también el tema de las elecciones en Estados Unidos. Mañana llegó el día 8 de noviembre, mañana son las elecciones en Estados Unidos. Hay una buena parte de la población que su sistema electoral es distinto al nuestro, que ya votó por correo, ya están sus boletas en los colegios electorales y mañana, bueno, de hecho es muy distinto, a nuestro sistema, porque la información se da a conocer de cuántos ya votaron por correo y en favor de quién lo hicieron, ¿eh? No es tan secreto como aquí, ¿no? E incluso ya saben quiénes van ganando. Hay 10 estados que van a definir la elección, ya hay una buena cantidad de estados que están a favor de Hillary y otros a favor de Donald Trump. No, si se hiciera aquí en México sería atroz. No se podría con el complejo de cosas que luego se manejan y se caen los sistemas. Y además allá, cada estado tiene su sistema de votación, distinto al otro. Aquí tenemos, imagínate, Rafa, auditorio, lo que es nuestra democracia, que es más, en ese sentido, más avanzada. Yo diría que es más avanzada, pero tiene más problemas para que se reconozcan los resultados, ¿no? O igual sería un candado el hecho de que cada estado, bueno, aquí sería una maravilla que cada estado tuviera su sistema, ¿te imaginas? Allá cada quien lo tiene, pero se respeta el resultado. Al final del día, el que pierde la elección sale y en un discurso acepta al ganador y no se tiene recuerdo en la historia reciente de Estados Unidos de una situación postelectoral como ha ocurrido aquí en nuestro país. Allá puedes cambiar el voto en el transcurso del día. Supongo que sí, ¿no? Depende del estado. Y en unos estados hay una maquinita para perforar, en otros es con boleta, en otros es en una computadora, como las tablets, ¿no? No, aquí sí, aquí se vende el voto por 3 veces y demás, ¿no? Que sí, es una situación delicadona, ¿no? Y allá, pues recordé, allá son por distritos, bueno, son colegios electorales, pero haga de cuenta que aquí son 300 distritos y el que ganara 151 o 160, un poquito más de la mitad, sería el ganador. Allá tiene que ganar 270 colegios electorales para, ya nos vamos en un momento, para obviamente ganar la elección en Estados Unidos. Reñida la elección, no hay definido nada para nadie. Por primera vez creo que estamos muy preocupados en lo que ocurra. Mañana no viene Rafa, dice que va a votar a Estados Unidos. Y gracias al público en 100.7, 100.9, gracias Betty en Romántica, gracias en Éxtasis. No sé dónde. Gracias a los compañeros en cabinas. A las 5 de la tercera emisión. Buena tarde. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo, trajo para usted NN Noticias, bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Luis Omar Cancino. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Desde NN Noticias, el punto informativo.